Mas Rogério, havia um destacamento aí, policial. Havia três funcionários. Havia um destacamento de regimento allí no campo. Sí. E havia na escola allí, 79, allí. El telégrafo era ahí y ahí no había más nada. Y una, la escuela era un, tenía un galponcito de lata y la escuela también era de lata. Yo vine en esa escuela, aprendí bastante. Y bueno, va. Y ahí, ahí no había nada, no había nada. Había una casa grande allí de doña Marilino Osorio, que era madre de doña Irene Osorio, que quien después se casó y vino para acá con Bonita. Se casó con Alpidio Ribeiro. Allá, allá moraba la madre de ella y el padre, allí en la casa vieja. Era solamente lo que había. Ahí usted no había nada. Allí había un resguardo del departamento de Artigas allí. Y en ese tiempo estaba don Pedro Tafanaverro, ahí. Y subiendo para allí para arriba había, ahí, donde hoy Tatapera, que es la casa grande allí en el Brasil, era Cabellito, en ese tiempo. Hace muchos años. Ahí había timba, ahí había oro, había, jugaban libra, se jugaba. Y después, bueno, siguiendo para allá, arriba, no había nadie, nadie. Después hicieron un boliche allá en la esquina, que no sé si tú te lembras, ¿te acordás? Dame dos. Y en ese tiempo vino, era Cato Viera que estaba en el boliche allí. Sí, ese nombre me suena, me escuché hablar. Y vino un muchacho de, tres, dale una del para. Centro, a visitar. Y allá más adelante había una casa de timba y cosas así. Otra, otra. Jugaban la taba y no sé qué más. Y vino Morera. Ah, ahí me acuerdo, ahí me acuerdo, sí. Y ahí vino ese muchacho a pasear acá. Bueno, y ahí eran las casas que había, ahí no había más casas. Había más casas. Más, bueno, allá no vivía así. Poco para acá vivía el viejo Manuel Guede, que el padre de ellos. Sí, sí. Ahí me acuerdo. Y el viejo Teófilo Soto, sí. Yo lo veo los Soto, más un poquito para acá. Y Ramón Bocanto, sí. Padre de Pino Padre Pino, Pitón, que estaba a la derecha. Exactamente, sí. Estaba a la derecha allí. Sí. Y había y el resguardo de Rivera, que era allí en la tapera vieja, que es para acá, no sé si te acordás. ¿Qué tapera? En la tapera allí. Enfrente a la casa de donde vivía la finada Crisolina, que era hermana de Chico Pereira. ¿De Chico Pereira, me acuerdo? Él tenía capo y sí, en la fe. Sí, bueno, esa era la hermana, hermana de Chico Pereira. Finada Costa era guarda de Rivera. En ese tiempo acá la estancia de Aguirre estaba Finado Barbosa. Que permutó la estancia esta con el Aguirre, que la Aguirre vivía ya cerca de Santana, aquí por la línea, antes de entrar en Rivera allí. Ya vean ahí, Fortunato. Fortunato, sí me acuerdo que tenía bueno, casero. Bueno, Fortunato Esteve moraba aquí. Él pasaba ahí por el entrecampo. Y era la única casita que había en ese tiempo. Una casilla de madera. Cuando se inició la vivienda. El primer plan. El primer plan hace 26 años que está. 26. Solo 26, ya sé. Claro, 26 años hizo ahora, el 21 de septiembre. Que fue el final de. En el 90. Claro. Ahí está. En el 91 recién. En el 92 fue el coliseo. Claro. Hasta ahora hay ladrillos en las viviendas, hay como 6. Sí. Ahora a mí se me borran los libros, no sé si ustedes tienen alguna cosa más. Una pregunta, ¿qué quiere decir cuando usted dice tenía estaca? No, Campiño, que vos estés, tiene una estaca. ¿Qué quiere decir? Sí, no, era... En la forma de identificar un... Es como un recuerdo de una casa vieja que estaba ahí, que un señor que vivía ahí, ¿no? Y quedó, esa estaca quedó ahí. Es una estaca muy fuerte. Estacas de hierro, como esas varillas de la puerta. Acá en la colonia hay también. Ahí está. Yo formo parte de la colonia, tengo un campito ahí. Y ahí estaca. Que cada fracción tiene su estaca con el número de... Que era la marca de la número de fracción está identificado. Es un hierro chumbado, ponle medio metro de hierro metido para abajo. Y una plaqueta en aluminio. El hermano de él descubrió con el mapa de los campos ahí de colonización. El Jorge descubrió con el mapa. 60 y algo, está. Sí. Más de 60 años, tal vez. No recuerdo tanto, pero. Sí, yo no, tengo 60 aquí. Y me ha tenido embarazada a mí. ¿Los campos de la colonia de quién eran? Cuando compró eso, con los campos eran dos hijos de. Vos capaz que tenés mejor información. Mascaraña. De Mascaraña. Creo que eran dos veteranos que no tenían hijos, ¿no? Dos o tres no, veteranos. No tenían hijos. Por jodido. Y eso se ve que quedó para el Estado. Por jodido. Sí. Dos viejos. Yo conocí uno. Escuché muchas historias. No recuerdo el momento. Pero escuché muchas historias de gente que trabajaba a veces con uno. Te hacían las historias. En el tiempo que estaba Pedro Osorio ahí. Ahí va, ese fue muy nombrado. En el tiempo que estaba Pedro Osorio ahí en la tapera vieja, donde era de Botín, después fue de ser cocinero. Yo tenía 9 años. Pasar mensaje. Lavaba y secaba los platos para una empleada de él ahí, a la china. ¿Y por qué secaba los platos? ¿Y por qué secaba? Y secaba porque me daba mucho con la botija. Y de ahí, Pedro Osorio iba a visitar el viejo Mascareña ya porque se daban mucho, ¿no? Pedro Osorio. Final Pedro Osorio. Desde morir era mal intencionado. Y yo iba a abrir las porteras por él. Porque él entraba aquí en esa calle, yo aquí no había nada. Entraba ahí y ahí entraba ahí en el Ricardo Esteve ahora. Ahí entraba por dentro del campo, porque por la calle no era imposible pasar. Que antiguamente cuando comenzó los remates, cuando era Lluviera, Omar Lluviera y qué otro más. El Mundo Díaz, eran tres firmas que remataban ahí. Sí. El Garpón existía, la reunión de tres Garpón. Y había un carril que corría por un río, que ahí llevaban las ovejas para alquilar. Cuando comenzó el remate de la colonia... Yo estuve trabajando ahí. Omar Lluviera... Algo aquí. Yo estuve trabajando cuando Belusa. Sí. Y un finado... ¿Aguante Ferreira? Un finado día. Y un Dutra. Sí. Ahí, sí. De socio, me llevaron para los 3 días, tuve 4 o 5 meses, después no aguanté más porque la burrochera era más grande y yo no tomaba otro tiempo. Che, un día conté a Sandata só de un costado del galpón. 365 latas. Te creo, yo no me acuerdo. Pero bien. Lata de chapa ferro de 3 metros, sí. 365 chapas. Solo en un lado del galpón. Sí, yo me acuerdo que yo era un chico. ¿Está loco? Yo era un chico cuando había remate. Cuando había y remate. Estaba allí, y arriba del cerro raso, así. Había un escada y yo ponía el escada y entraba para arriba. Pero ¿qué? Yo me acuerdo pobrecito. Pero entraba para arriba y digo, ¿qué tiene aquí? Yo revisaba todo aquí por dentro, aquí en el baile, que son como 300 pesos. Y me daba por la porcina, pero que... Cuando había remate, se hacía la reunión de ese galpón. Pero el galpón era tan inmenso, vos viste que una reunión de remate siempre te junta bastante gente. Aquí yo quedaba una mosca y una leche. Un montón de cosas. Y yo me acuerdo eso de que estaba la máquina y ese riel corría con las ovejas. Sí, sí. Se metían arriba el riel y para el esquilador. Se formó la Fomento ahí, en el local, que continuó con la Fomento. La Fomento, otra vez, era sociedad que guardó los colonos de todos esos campos que eran de Mascaraña. Y ahí la era. Hicieron un carpón. Y era bastante más reducido. ¿Los Mascaraña, español o brasileño? ¡Pah! No sé. Só sei que eles tinham no Rio de Janeiro uma casa de câmbio que dava mais que estas. Acá era brasileiro. Jango, acá eram 20. E aqui eram 33 mil quadros de campo. Ah, 21 mil hectares de campo. Hicieron 40. E tienen quantos são? São 21 e são 30 euros de corona. Claro. Son 33 colonias. Ponerle, creo que son 21 mil y pico de hectáreas, pues, de campo acá, sí. O sea, de este Macaray. Crucero, hoy, la estancia del crucero eran, era de ellos. Eran 12 mil hectáreas, 13 mil. 12 mil. Bueno. Vendieron para hacer bonos. Claro. Sí. Yo te estoy diciendo lo que quedó Colonia, para un poquito. Lo que quedó Colonia, porque eso es particular. Claro. No, eso es particular. Yo creo que de la Colonia son 21 mil y algo de hectárea. Más esas 12 mil y algo de hectárea que dicen. Sí, eran de ellos. ¿Y de quién son esos 12 mil en particular? ¿Eh? Y ahorita fraccionado hoy en día, ¿no? Está la parte que arrenda Taborda, creo que 3.000 hectáreas, la de Andar Santa Fe, la parte que arrenda Ricardo Garzaba, la parte de Iguatú. Sí, pero Ricardo arrienda 1.000 y pocas hectáreas, che, no podía ser pocas, tanto. No, el crucero eran 12.000 o 13.000 cuadras. No, era así, no, era así. No, no. ¿Y el Iguatú? 3.000 y pocas hectáreas. Pero mirá, Ricardo lo que menos tiene, ¿sabes por qué? Porque se quedó con el casco, o sea. No de Ricardo, sino los patrones de él, se quedaron al quedarse con el casco, el tiempo de Caico, ¿te acuerdas de Caico? Sí, eran 2.000 y pico de cuadras, 2.800 cuadras, pero a la Santa Fe que usted arregla son 3.000 euros de cuadras. Esa misma bomba cuando había la ausencia. De hace 50 años eso, pero un chico no se daba con manija. ¿Qué hago con manija? Que un Walter Moraes trabajaba allí, exactamente. ¿No? Y un día trancó, y este... Ahora no tiene tanta fuerza para hacer fiera, claro, guarde, ¿no? Mas, ¿y por qué trancó? No sé qué cosa, ni dice, y él dice, nada más, está trancado, nada más, no importa. Y él le levantó y comenzó, ¿no? Y reventó. Como fuerza, como animal, ¿vale? Y ahí veía allí, eran dos tanques. Yo tengo un retrato a Danilo Botín. Sí. Eu me lembro de Silvino também. O Enio, Silvino, o finado Amadeus Nascimento, parente da Cabeia, tocava gaita, não percebemos disso. Finado Correntino, que era compositor. Se acuerda la música que tocava? No, compositor de porque cuidava cavalo. Ah! Sí, Amadeus era. Amadeus Nascimento era tocado por Dios. Trabajaba con Pedro Osorio. ¿Y un compositor? El compositor cuidaba caballo allí, atrás, aquí, y una caballeriza ahí, el templo de Arpillo. Y él era, no me lembro bien el nombre de él, un grande barrigudo que era yerno. Do Ramón do Campo, o final do Ramón do Campo. Era casado com a irmã do Pitão. Final do Campo. O quê? Años. La cancha de Irene. Era a pista de Irene. Aí. Tinha a cancha de Irene aqui. Que se corria por bandeiras. Aí época. Corria. Os caballos partiam, quando bajava a bandeira, tá. E tá corria. Para confirmar. O velho Barroso esteve. Sim, exatamente. O Manuelito Hernández. Acá hubieron Carmelito Dutra. E o Pedro Osório. Qual é o que está vivo desse? E o finado Pedro Tafanavelli, que era o adorador. Jango, não sei se você te acordás. Tu te lembra da Colorado, do finado Pedro Tafanavelli? Sim, sim. Te lembra da gauchinha? Sim, me acordo. Pedro Osório? Sim, tenho uma pequena imagem, sim. E te lembra dos corredores deles? Sim, mas não. O corredor da gauchinha era o que era meu cunhado, o marido da... Sim, sim. Sim. E o que corria do Pedro era, o pai do Ferreira, o Tom. Sim. Pai do Ferreira. Che, Jango, te acordás uma vez que houve uma carreira muito grande que hicieron aqui na pista de Finalidade? Sim. Um clássico de potrillo. Eu não sei em que ano foi. Eu era muito chico nessa época.